Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, de ida y vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El pico de intensidad solar en cada uno de los ciclos ha ido disminuyendo y estamos ahora en ciclos con manchas solares bajas respecto a las manchas solares que se registraron allá por la mitad del siglo pasado. Y esto también repercute en nuestro clima y en el impacto y correlación que tiene con la intensidad de los niños, la duración del fenómeno del niño y a su vez con la intensidad y duración de las sequías que nosotros tenemos actualmente. A partir de los procesos de industrialización, del comienzo de los procesos de industrialización, uno, subió el aumento comenzó a haber un aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, y a partir de eso vemos cómo la curva de la temperatura media global empezó a subir. Entonces, si bien pueden haber alteraciones en la forma en que incide el sol o cambios geológicos de la Tierra, lo que vemos como un factor determinante es que la emisión de gases de efecto invernadero por procesos industriales, por cambios de uso del suelo, por distintas acciones humanas, hacen que se produzca este cambio climático, que nosotros lo llamamos cambio climático. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, con esta propuesta que te traemos desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Juan Pablo, ¿cómo andamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias que nos están replicando en este espacio en el que pretendemos poner asuntos en discusión que les interesan a nuestras comunidades y a nuestros pueblos. Los protagonistas de la polémica, pero en el sentido estricto del término que escuchábamos recién, eran Bruno Cirote, que es militante de Jóvenes por el Clima, estudiante de Derecho y de Ciencia Política, y Oscar Dulin, director del Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Ponemos bajo la lupa el cambio climático. Por un lado, quienes dicen que la acción humana es la que está provocando ese cambio climático, y hay otra mirada, otra perspectiva, que indica que en realidad es la actividad solar y no tiene tanta incidencia la producción, las formas en que se organiza la economía de la humanidad. Eso vamos a estar discutiendo a lo largo del espacio de hoy. Visiones científicas, visiones militantes, visiones de la población en general que te traemos en este nuevo programa de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular. Donde parece que el verdadero secreto es ver cómo algunos acumulan dólares y riqueza mientras otros se mueren por falta de agua, entre otras cosas. Como estamos en una etapa donde los negacionistas parecen que les va bien, es bueno que reflexionemos sobre estas cosas, porque los negacionistas no solo niegan la existencia del terrorismo de Estado, también niegan la existencia del cambio climático. Digamos, la emisión de dióxido de carbono genera calor y entonces se derriten los polos y nos van a inundar. ¿Sabés qué? La medición en la Antártida de temperatura de los últimos 6 meses fue la más baja de los últimos 40 años. Pero vos podés decir, pero es un dato puntual. Bueno, ¿sabés qué? Volvieron a medir la superficie polar ártica. Es la más grande de los últimos 15 años y creciendo. Porque los negacionistas no solo niegan la existencia del terrorismo de Estado, también niegan la existencia del cambio climático. Digamos, la emisión de dióxido de carbono genera calor y entonces se derriten los polos y nos van a inundar. El cambio climático ha generado un aumento considerable de las temperaturas. Lo que se prevé es sequía. Mi nombre es Patricia Escola, soy docente rural, soy nacida en General Lavalle, mis padres también. Cuando viene la época de mucha agua realmente se hace muy complicado para llegar. Hemos tenido épocas de inundaciones. Los caminos acá son totalmente intransitables en los días de lluvia. Algunos chicos llegan a caballo, en tractor. El año que pasó tuvimos muchos problemas de inundaciones. Esto significó que durante un mes los chicos no tuvieran clases. Digamos, la emisión de dióxido de carbono genera calor. Y entonces se derriten los polos y nos van a inundar. ¿Sabes qué? Porque los negacionistas no solo niegan la existencia del terrorismo de Estado, también niegan la existencia del cambio climático. El territorio argentino se vuelve complejo a la hora de hablar sobre el cambio climático, ya que la reflexión sobre qué actividades son o no aceptables lleva a pensar en dos puntos por lo menos. Por un lado la crisis climática, por el otro la crisis económica. Nuestra población sufre la pérdida de biodiversidad y a la vez el desempleo, la pobreza y la desigualdad social, lo que genera discusiones en cuanto también a la productividad de nuestro país. Varios estudios científicos concluyen que los gases de efecto invernadero causados por la actividad humana son los principales culpables del calentamiento global, lo que genera a su vez que las olas de calor sean más largas y más frecuentes. Durante muchos años, el centro de las discusiones internacionales sobre el cambio climático fue la mitigación, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con energías sustentables y también deforestación cero. En 2022, Argentina presentó su Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que se extiende hasta el 2030 y que sintetiza las políticas del país para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y generar respuestas coordinadas que adapten a los territorios, ecosistemas, sectores y comunidades vulnerables a los impactos de ese cambio climático. Pero en contraposición existen quienes forman parte del negacionismo, aquellos que denominan la problemática ambiental como una teoría socialista. Donald Trump es su mayor representante, ya que viene desde el año 2012 promulgando su escepticismo y a partir del 2015 amenazó con retirar a su país de todo acuerdo climático global. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. ¿Para qué voy a hablar? Si no vas a escuchar, ¿para qué? Si no quieres ni darme ese lugar. Aquí yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? Baja la tierra, que no es tan de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, donde proponemos diferentes reflexiones y estamos hablando del cambio climático y de la variabilidad climática también. Para reflexionar, le damos la bienvenida a Oscar Dulin, quien es director del Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Oscar, bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias, Emilia, Juan. Oscar, le pregunto en principio, ¿cómo se lleva con el concepto cambio climático y qué quiere decir para usted, si es que quiere decir algo? A ver. Sí, bueno, es que hay distintas definiciones de cambio climático basadas fundamentalmente en el tiempo que yo calcule los promedios o los desvíos estándar de cada una de las magnitudes que lo conforman. El cambio climático está conformado por varios parámetros. El principal que más conocemos es la temperatura media global del planeta, ¿no es cierto? Ahora, para que nosotros podamos hablar de cambio, especialmente un cambio climático, que es algo muy fuerte, digamos, necesitamos poder observar estas magnitud de anomalías. Nosotros hablamos en el clima de anomalías durante muchísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando de más de 100 años, ¿no? Lamentablemente, en el mundo existen registros muy escasos, observados, ¿no? de parámetros físicos atmosféricos, pero se ha podido reconstruir en los últimos años indicadores, ¿no? Como es el caso del índice de sequía de Palmer, a partir de análisis de anillos de árboles, se está empezando a poder reconstruir el clima. Por ejemplo, hay series ya disponibles por internet en forma gratuita, ¿no? La Universidad East Anglia de Inglaterra, donde uno puede bajar estos indicadores. Esa es una de las plataformas desde el año 1400 en adelante. El otro índice también es el índice de balance hídrico, que establece una diferencia entre precipitaciones y evapotranspiración. Existe también el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia en Chile, que creó una plataforma donde también podemos bajar series históricas, así como le digo, desde el 1400 hasta hoy, de este índice de Palmer. Y con esto nosotros estamos pudiendo reconstruir hoy el clima y analizar eso que ustedes hablan de cambio climático, ¿no? Porque para poder definir cambio necesitamos irnos muy atrás en la historia, ¿no? ¿Y cómo tendríamos que definirlo al cambio climático, sobre todo en nuestro país? Y si es así la definición que tiene que recibir, Oscar. Yo he estado trabajando muchísimo en la correlación de estos indicadores que de sequía, como les estaba comentando, con fenómenos naturales de anomalías, por ejemplo, solares, ¿no? El sol es el principal motor del clima, ¿no? Es de donde proviene toda la energía que hace que el clima tenga lo que usted mencionaba también, no solamente de ciclicidades, sino alteraciones y anomalías de variabilidades importantes a escalas temporales mucho más cortas, ¿no? Estas variabilidades están asociadas también a efectos tales como las manchas solares y los fenómenos de tormentas electromagnéticas en el Sol. Todos estos fenómenos solares impactan en forma directa o diferida, incluso. Nosotros hemos determinado correlaciones muy fuertes de estas anomalías electromagnéticas y de manchas solares con periodos de desfasaje temporal de hasta 2 y 3 años, ¿no? existen correlaciones muy fuertes, por ejemplo, también con las anomalías de la temperatura superficial del Pacífico Ecuatorial, con lo cual hay una zona de monitoreo que se toma ya desde el año 1950 en forma sistemática las temperaturas con sistemas de boyas en esa zona ecuatorial, y se establecen indicadores como el famoso ONI, o el indicador del Niño, ¿no? Estos indicadores también están sumamente correlacionados y fuertemente correlacionados con la actividad solar y el impacto del sol. Hace de que también aparezcan otro tipo de periodicidad y ciclicidad en este fenómeno del Niño. Es decir, que la intensidad de los niños también está muy relacionada con la intensidad solar. El tema es que lo que estamos viviendo actualmente está muy relacionado con declinación, o por así decirlo, la tendencia negativa, por así decirlo, de la actividad solar observada desde 1958 hasta hoy. Es decir, hemos tenido una tendencia a que los ciclos solares, que son ciclos de 11 años, vayan disminuyendo en intensidad. Es decir, el pico de intensidad solar en cada uno de los ciclos ha ido disminuyendo, y estamos ahora en ciclos con manchas solares bajas respecto a las manchas solares que se registraron allá por la mitad del siglo pasado, ¿no? Y esto también repercute en nuestro clima y en el impacto y correlación que tiene con la intensidad de los niños, la duración del fenómeno del Niño, y a su vez con la intensidad y duración de las sequías que nosotros tenemos actualmente. Nosotros estamos analizando sequías desde 1400 acá, hemos observado sequías de intensidad y en su intensidad o magnitud y en duración tanto o más intensas como las que estamos viviendo ahora. Es decir, esto no es algo nuevo, sino que se repite en forma cíclica en el tiempo, ¿no? Los periodos que nosotros hemos estado analizando tienen que ver y están asociados con los periodos y las ciclicidades solares. ¿Cuál cree que es la incidencia de la actividad humana en esta situación? Digo, en general el mundo está movilizado en torno a esto que, entre comillas, lo ponemos, se llama el cambio climático. Hay sectores ambientalistas en alerta, gobiernos haciendo reuniones, invirtiendo altísimos presupuestos en enfrentar algo que en general se lo asocia a los modos de producción que se están dando. ¿Su mirada es otra en ese sentido? A ver, en cuanto a la limpieza del ambiente, yo soy también muy, en ese sentido, un pro limpiar absolutamente todo. Es decir, porque el impacto que nosotros tenemos de ensuciar tanto la atmósfera como nuestra agua, nuestros ríos, es un impacto muy importante a nivel social, ¿no es cierto? Ahora, que gases como, por ejemplo, de la actividad ganadera, nosotros pensamos de que este impacto no es tan importante a nivel de cambios fuertes en el movimiento o circulación atmosférica. Por decirle, las correlaciones que estábamos hablando de la actividad solar con lo que está ocurriendo con la atmósfera hoy están en órdenes de magnitud muy importantes. Estamos hablando de, si yo correlaciono la acumulación de anomalías solares versus la acumulación de anomalías tanto en el océano Pacífico, en lo que son las temperaturas, el indicador ONI, o también con la acumulación de estos indicadores de anomalía de sequía, de órdenes de magnitud de cerca del 90%, es decir, que el 90% lo estaría explicando la actividad solar. Y estos indicadores de balance hídrico hemos correlacionado, yo he hecho correlaciones en varios ríos de Argentina, entre ellos el río San Juan, que es donde yo vivo actualmente, y el río Paraná también tiene correlaciones muy fuertes de la sequía que estamos viviendo actualmente con la inactividad solar que se está viviendo desde hace prácticamente medio siglo hasta esta parte. Es decir, estamos en un proceso que, ojo, que ahora justamente estamos también observando que podría empezar a aumentar esta actividad solar hacia futuro y podríamos incluso comenzar a salir de estos procesos de sequía. No a corto plazo, pero sí a largo plazo. El año pasado el Gobierno Nacional presentó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030. ¿Qué opinión le merece esta medida que se está tomando no solamente en nuestro país, sino como decía Juan Pablo, en otros países, a nivel internacional? ¿Son medidas que pueden llegar a mitigar estas situaciones teniendo en cuenta esto que nos está diciendo con respecto al impacto humano? Las medidas son muy buenas, digamos, por una cuestión de que tienden a generar un ambiente más limpio, ¿no es cierto? Eso no hay discusión. No hay discusión que tenemos que emitir menos gases de CO2, no hay discusión en que tenemos que tratar de impedir todo lo que sea contaminación de ríos superficiales y de acuíferos. Por una cuestión de salvaguardar la disponibilidad del agua hacia el futuro y para las generaciones futuras. Acordémonos que la sobreexplotación del agua no tiene que ver solamente con la explotación de la cantidad o la sobreexplotación de la cantidad del agua, sino de la calidad. Es decir, si nosotros alteramos la calidad, nos quedamos sin, digamos, sin el recurso básico para la vida, que es el agua. Ahora, bien, digamos que la adaptabilidad, nosotros el caso de mis estudios está más bien relacionada con adaptarnos a la variabilidad, ciclicidad y periodicidad de los fenómenos físicos naturales, como son las variabilidades que nosotros estamos encontrando en actividad y la dinámica solar. Que son tanto o más importantes incluso, que lo que puede haberse afectado con los gases de invernadero y demás. Es decir que, es más, las tendencias que nosotros tenemos son muy similares a las tendencias que hoy los analistas de cambio climático clásico que abordan la teoría de el impacto de los gases de efecto invernadero. Estamos, digamos, hoy de la mano con una teoría de que vamos a tener una perspectiva de bajos escurrimientos superficiales en ríos, bajas precipitaciones y aumento de temperaturas en los próximos 20, 30 años. Es decir, hasta el. Usted me habla de una proyección 2030. Y vamos a continuar. ¿Por qué? Porque el sol está con un estado de inactividad importante, del cual sale, pero con inercias muy importantes también. Oscar, a partir de esto que usted plantea, muy sustentado, digamos, en el conocimiento y argumentado, hay sectores que llaman al negacionismo del cambio climático, vinculado a sectores poderosos que, de alguna manera, ignoran algunas alertas para continuar con modos de producción. ¿Se siente parado en ese lugar el negacionismo? ¿Hace una distinción? ¿Hay matices? ¿Cree que existe ese sector negacionista? Cuando se habla de negacionismo, a lo mejor son posturas políticas, digamos. Yo lo que hago es ciencia. Entonces, por ejemplo, si Yo no niego que existan alteraciones climáticas, porque lo que a lo mejor estamos en discusión aquí es cuál es la causa o la fuente principal de las mismas, ¿cierto? Es decir, si son causas naturales, en ese caso yo no soy negacionista de las causas naturales, ¿no? No sé si alguien pueda ser negacionista del impacto de la actividad solar en el clima, digamos. Si alguien niega el impacto de la actividad solar en el clima, bueno, se convertiría a lo mejor también en un negacionista de la naturaleza, digamos, ¿no? Entonces, yo soy un científico que todo lo que explico y lo que las presentaciones que yo hago tienen que ver con los trabajos que yo he estado haciendo. Ahora, hablar sobre cuestiones en donde uno no hizo o estudió o no hizo ningún número sobre eso, me parece irresponsable. ¿Lo mismo puesto para las organizaciones ambientales también? ¿O este posicionamiento internacional? Porque no solamente en Argentina, están los jóvenes por el clima, ¿tiene la misma opinión con respecto a estas posiciones? A ver, yo lo que veo es que todo lo que sea que sea politizado, temas que son eminentemente científicos, no es bueno, digamos. No se puede politizar una relación causa-efecto, digamos. Digamos, ¿existe o no existe? Punto. Ahora, digamos, es muy malo, digamos, la politización de la ciencia, ¿no? La ciencia tiene que ser, y más sobre todo, ciencias básicas, donde estamos estudiando la naturaleza, la atmósfera y demás, es muy, digamos, muy preocupante que se politice a esos niveles, digamos. Lo que sí, existen distintas análisis desde la ciencia que se abordan desde distintos puntos de vista, y los científicos tendremos que generar discusiones como estamos acostumbrados a hacer, porque cada vez que uno divulga algo a nivel científico pasa por un sistema de evaluación muy importante y se discute a ese nivel, digamos. Ahora, si la política se mete en cuestiones científicas, bueno, ya es un problema. Oscar, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Oscar Dilling es director del Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Debates y discusiones del campo popular. De ida y vuelta. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Estamos en De Ida y Vuelta, debates del campo popular, esta propuesta de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde seguimos reflexionando en torno a distintos temas. Y hoy estamos hablando del cambio climático. Y para seguir reflexionando, le damos la bienvenida a Bruno Cirote, militante de Jóvenes por el Clima, estudiante de Derecho y Ciencia Política de La Plata. Bruno, bienvenido, un gusto saludarte. Hola Emilia, muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias a Farco también por la invitación. Bruno, ¿cómo definen la problemática del cambio climático desde la organización de la que sos parte? Bueno, mira, nosotros lo que intentamos hacer siempre es tomar los datos más objetivos o más constatados por la comunidad científica que podamos encontrar. Entonces, sí utilizamos algunos de los indicadores que nos aporta el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático para definir la problemática y, bueno, distintos autores. Lo que entendemos por cambio climático es el aumento sostenido de temperaturas a lo largo de un periodo de tiempo. En específico, el cambio climático generado por la acción humana se toma desde 1850, más o menos, la línea de base. Y bueno, es esto justamente, un cambio sostenido en el tiempo de las temperaturas medias globales, de la temperatura media global, por la acción humana, por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sabes que estuvimos hablando con Oscar Dulin, que es de la Facultad de San Juan, y él decía que no hay cambio climático, sino que lo que se define es la variabilidad climática, y que de hecho el 90% de este cambio climático, la definición del aumento de la temperatura, tiene que ver con el sol, y solo el 10% tiene que ver con la acción humana. ¿Cómo lo ven ustedes desde Jóvenes por el Clima esto? Bueno, yo particularmente, y nuestra organización no entiendo que no coincide con esa perspectiva, por supuesto hay perspectivas diferentes, pero claramente lo que vemos es que a partir de los procesos de industrialización, del comienzo de los procesos de industrialización, uno, subió el aumento de, comenzó a haber un aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, y a partir de eso vemos cómo la curva de la temperatura media global empezó a subir. Entonces, si bien pueden haber alteraciones en la forma en que incide el sol o cambios geológicos de la Tierra, lo que vemos como un factor determinante es que la emisión de gases de efecto invernadero por procesos industriales, por cambios de uso del suelo, por distintas acciones humanas, hacen que se produzca este cambio climático, que nosotros lo llamamos cambio climático. Claro, o sea, eso ahí hay una cuestión que es interesante, que es, bueno, el cambio climático no significa necesariamente calentamiento global y que las temperaturas siempre van a ser más calurosas, etcétera, sino que también tiene que ver con la mayor recurrencia, la mayor intensidad de fenómenos climáticos extremos, ¿no? Entonces, si antes tenías, por ejemplo, una ola de calor al año, bueno, la probabilidad de que tengas más de una ola de calor y que sea más intensa va a aumentar con el crecimiento de la crisis climática y ecológica, ¿no? Y lo mismo puede pasar con tormentas de nieve, ¿no? Vivimos tormentas de nieve en los últimos años muy fuertes y heladas muy fuertes en distintas partes del mundo, y acá tuvimos menos 25 grados en el sur del país. Entonces, sí, claramente el cambio climático genera mayor variabilidad climática, pero no hay dudas, y esto lo constata también el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que es la eminencia científica, la comunidad científica que tiene la mejor ciencia disponible sobre cambio climático, que bueno, que claramente el cambio es antropogénico, generado por la acción del hombre. ¿Qué mirada tienen del comportamiento de los estados a los que aludías recién, o del estado argentino puntualmente si querés, pero en general, digamos, el tema está muy expuesto? A veces da la sensación de que con un poco de marketing, pero ¿cuál es la mirada que tienen en ese sentido? Bueno, claramente hay componentes estructurales de las relaciones de dominación que se han generado históricamente entre los países del norte global y los países del sur, o como lo llama el derecho internacional, los países desarrollados y los países en desarrollo, y eso condiciona también, uno, cómo se desarrolla el cambio climático, quiénes son los responsables y quiénes tienen más responsabilidad por la generación de la crisis climática y ecológica sobre otros países, y también la distribución geográfica de las naciones a lo largo y ancho del mundo hace que haya distintos países que sean más que estén más expuestos a riesgos del cambio climático, pero que también sean más vulnerables por cuestiones de factores socioeconómicos o sociales que hacen que aumente la mayor vulnerabilidad de los países. Si tenés menos herramientas económicas, menos recursos económicos para poder lidiar con las consecuencias del cambio climático, entonces vas a ser más vulnerable a la crisis. Si impacta un huracán en Haití y en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos en general registra menos muertes que Haití, que no tiene la infraestructura, que no tiene los programas de alerta temprana, que no tiene programas de rescate para los afectados por ese huracán, y hace que haya una mayor vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos. Entonces, lo que vemos en términos de naciones, de estados, es que hay países que tienen más responsabilidad que otros. Esos son los países que se han podido industrializar a costas del subdesarrollo de las naciones del sur. Y esos estados tienen que hacerse cargo de la mayor parte, del mayor peso de las acciones de adaptación, de mitigación, que tiene que ver con bajar las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir el aumento de la crisis. Y también tienen que, esto de acuerdo al derecho internacional, pero también creemos como un imperativo moral y ético, hacer una transferencia de recursos a países del sur global, teniendo en cuenta las reparaciones históricas que tienen que hacerse por la depredación que se ha cometido desde los países del norte hacia los países del sur. Así que el escenario es diferente. Argentina emite alrededor del 0,7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Eso nos ubica, si mal no recuerdo, alrededor del puesto 40 en términos de emisiones. Yo sinceramente creo que tenemos que afianzar y profundizar la acción climática, porque también a veces pensamos la cuestión climática como separada de la cuestión social, separada de la cuestión popular, pero en realidad, si nos ponemos a ver en concreto cómo incide la cuestión climática en el mejoramiento o la pérdida de condiciones de calidad de vida en los distintos segmentos de la población, uno, los segmentos populares de la población son los más afectados y que peor sufren las consecuencias del cambio climático y de la crisis climática y ecológica, y si no nos adaptamos, estos impactos van a incidir en un empeoramiento de las condiciones de calidad de vida de las personas que habitan en el territorio. Entonces, nos parece esencial que hayan acciones en torno a la adaptación al cambio climático, es decir, reducir la vulnerabilidad hacia los eventos climáticos extremos, y también tenemos que afianzar la mitigación, intentar limpiar nuestra matriz energética para contribuir en línea con nuestra propia responsabilidad respecto de la crisis a la reducción de gases de emisión de gases de efecto invernadero a nivel global. En Argentina el año pasado se presentó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático al 2030. ¿Qué opinión tienen con respecto a este plan? ¿Qué opinión tenés vos desde la militancia de Jóvenes por el Clima? Bueno, en primer lugar, destacar que es esencial que tengamos planes para la adaptación y para la mitigación al cambio climático. De otra forma, va a ser muy difícil poder hacerle frente de forma efectiva, eficiente y con impacto a la crisis. Entonces, eso lo celebramos. Lo que sí vemos como una falla en el diagrama de este plan de adaptación y mitigación al cambio climático tiene que ver con la falta de participación pública que hubo en el diagrama de este plan, porque no hubo participación de la sociedad civil, y eso implica que, por ejemplo, hayan necesidades que no puedan ser relevadas por los actores que sufren en carne propia los impactos de la crisis climática, ¿no? Y también porque tenemos distintos acuerdos internacionales y una visión del mundo y de la política que lo que nos dicta es que tenemos que incluir a la sociedad en los debates que tienen que ver con su futuro, ¿no? Entonces, si bien estamos contentos de que haya un plan de adaptación y mitigación al cambio climático, bueno, podrían mejorarse cuestiones procedimentales estamos contentos de que por fin haya un plan. Creemos que tienen que ser ambiciosos los planes que presente el Estado argentino en sus estrategias a largo plazo, pero que además tenemos que mejorar las cuestiones de participación, como lo dicta el Acuerdo de Escazú, como si estamos hablando específicamente de comunidades indígenas, como lo dicta el Convenio 169 de la OIT. Pero bueno, vemos con buenos ojos que por lo menos empiecen a diagramar planes para hacerle frente a esta triple crisis a la que nos enfrentamos y que realmente es decisiva, es una crisis existencial de este siglo y yo creo que es una de las crisis más grandes a las que se ha enfrentado la humanidad. ¿A qué sectores interpretan como negacionistas del cambio climático? Y en todo caso te pregunto si las posturas, como las que aludíamos al principio, de una perspectiva que interpreta que la actividad solar es la causante del mayor cambio, ¿está incluido en ese lugar? Sí, yo diría que esa perspectiva está incluida, no taxativamente, pero creo que al tener evidencia científica tan fuerte en favor de la hipótesis de que el cambio climático está generado por la acción humana, un poco tenemos que seguir esa línea y negar esa evidencia científica, que no es que un científico dice, bueno, la crisis climática está generada por la acción humana. El IPCC son más de 300 científicos que hacen una revisión de toda la bibliografía existente al momento de hacer sus reportes, y analizan más de 14.000 artículos científicos, donde lo que ven es que la tendencia global de la ciencia y la comunidad científica tiene un acuerdo casi absoluto en que la crisis climática y ecológica está siendo generada por la acción humana. Entonces, argumentar que eso es de otra forma, me parece que es un poco ir en contra de la evidencia empírica y eso no nos parece que tenga mucho sentido, y además lo que vemos es que está teniendo impactos reales en las vidas de nuestras poblaciones, lo vemos en nuestras vidas. Yo soy de La Plata, el otro día mi ciudad se inundó, y está bien, habían inundaciones antes de que la crisis climática se exacerbara como lo está ahora. No habían dos inundaciones por año, o como lo vimos, en 2013 tuvimos una inundación enorme. En general no sucedían esas cosas en mi ciudad, y a raíz de la exacerbación de la crisis vemos que esos fenómenos son más frecuentes. También las olas de calor que vivimos 9 olas de calor el último verano, los incendios y cómo se van haciendo cada vez más fuertes, más grandes y más recurrentes, las olas de frío que experimentamos. Entonces, hay tanta evidencia que es un poco no solo contraintuitivo, sino contrafáctico negar que la acción humana sea la causante de la crisis climática y ecológica. Y algo que vemos con malos ojos, digamos, o con mucha preocupación, es como si dentro de el espacio político y la arena de discusión política empiezan a surgir ciertas opiniones y ciertas posturas que tienen que ver con una negación del cambio climático como una problemática, y eso es realmente muy conflictivo, porque hay un consenso global en que el cambio climático existe y tenemos que luchar, porque si no, en contra de esta crisis, porque si no, realmente la vamos a pasar muy mal. O sea, van a haber poblaciones que se inunden, que no tengan acceso al agua, que no tengan acceso a alimentos, y si no accionamos inmediatamente contra la crisis climática y ecológica, esos efectos se van a potenciar y es muy peligroso. Necesitamos acción ya, y no podemos permitir que haya gente que esté negando la realidad de una crisis que esté interfiriendo ya con nuestra calidad de vida. Para complementar ese concepto, ¿qué interés crees que hay detrás o delante de esa negación del cambio climático? Hay muchos lobbies que tienen incidencia ahí. Por supuesto que la industria hidrocarburífera, es decir, de los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, el carbón, tienen mucha incidencia y han impulsado discursos negacionistas desde desde el momento en que nos enteramos de que existía la crisis climática. Bueno, es muy conocido que quienes descubrieron que estaba habiendo un calentamiento global y una crisis climática, un aumento de las temperaturas medias globales, fue la empresa ExxonMobil, la petrolera de Estados Unidos. Y durante mucho tiempo estuvieron generando campañas de publicidad y generando información científica que falsara esos, o que por lo menos contradijera esos hallazgos para detener o aminorar la marcha de la acción climática, así como otras campañas de marketing, etc. Ahora, hay muchos otros lobbies. Yo creo que bueno, esos intereses están presentes. También creo que hay algo, una cuestión postural, ¿no? De avanzar contra todo lo que la agenda internacional progresista de los derechos humanos nos trae, y dentro de eso está contenida la lucha contra el cambio climático, aunque por supuesto vemos que cada vez como esto se vuelve una temática muy relevante, empieza a ser adoptada la bandera de la acción climática por otros sectores de la política que antes quizás no la levantaban. No me gusta decirlo así, pero mucha ignorancia y mucho no ver la evidencia científica que está disponible, ¿no? No es lindo decirlo así, pero realmente hay muchísima evidencia de que la crisis climática es una realidad y que tenemos que detenerla, porque si no la vamos a pasar muy mal, como decía antes. Bruno, muchísimas gracias por compartir con nosotros y nosotras. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bruno Cirote es militante de la agrupación Jóvenes por el Clima, estudiante de Derecho y de Ciencia Política. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta, bombeando tierra madre escuche, bombeando tierra madre dice ponte en pie, ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Mamá reclamó, se la paga la llamó, Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llama, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan. Demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, hoy dos sordos les hace el man. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Como cada semana y programa tras programa, queremos compartirte las voces de quienes forman parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En este programa, donde estamos hablando del cambio climático y de la variabilidad climática, vamos a escuchar a compañeros y compañeras de Radio Barriletes de Entre Ríos. Desde el programa Barrio Adentro, el programa de la mañana, nos comparten su posición con respecto a este tema que venimos tratando. Vamos a escuchar a Félix Amira y Noa Estrella de Radio Barriletes de Entre Ríos. En Entre Ríos vemos cómo se contribuye al cambio climático mediante años de políticas extractivistas, de desmontes y de quemas de humedales para negociados inmobiliarios y agronegocios de la minoría más rica del país, pero también de empresas transnacionales que siguen utilizando nuestros bienes naturales para su beneficio a costa de la vida de nuestros pueblos y sin perspectiva de futuro. Creemos que es una situación irreversible, pero que se debe accionar en consecuencia para mitigar los daños y cambiar el sistema de producción mundial. Podemos tener acciones individuales, pero si no frenan a los grandes emisores de gases de efecto invernadero, el cambio no es real. Tampoco caemos en la trampa de las mal llamadas energías verdes, con la minería de litio, el hidrógeno verde o las plantas nucleares, que sabemos generan zonas de sacrificio en pos de un falaz cuidado del ambiente. Desde Radio Comunitaria Barriletes exigimos la aprobación de la Ley de Humedales consensuada. Acompañamos la lucha contra la megaminería y sostenemos firmemente que no aceptamos más pueblos, escuelas e infancias fumigadas con agrotóxicos. Como siempre decimos al finalizar el programa, muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado. Siempre traemos diferentes propuestas para debatir, reflexionar y, por supuesto, llevar a nuestras audiencias los temas que estamos tratando en nuestras comunidades. Juan Pablo, comenzamos con la retirada. Dale, ahí nos vamos. Nos reencontraremos en la próxima cuando pongamos bajo la lupa, en nuestro foco, algún otro tema del interés de nuestras comunidades y pueblos, tratando de discutir. Hoy nos quedan pendientes preguntas, posicionamientos diferentes. Como decimos siempre, a veces la síntesis no la encontramos, pero por lo menos nos ayudamos a seguir interrogándonos y a pensar también. Juan Pablo, nos vemos. Chau, chau. Chau, hasta la próxima. El pico de intensidad solar en cada uno de los ciclos ha ido disminuyendo y estamos ahora en ciclos con manchas solares bajas respecto a las manchas solares que se registraron allá por la mitad del siglo pasado. Y esto también repercute en nuestro clima y en el impacto y correlación que tiene con la intensidad de los niños, la duración del fenómeno del niño, y a su vez con la intensidad y duración de las sequías que nosotros tenemos actualmente. A partir de los procesos de industrialización, del comienzo de los procesos de industrialización, uno, subió el aumento comenzó a haber un aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, y a partir de eso vemos cómo la curva de la temperatura media global empezó a subir. Entonces,